Alto. En esta oportunidad le queremos mandar un saludo a nuestro querido amigo, productor del programa y de la radio, y el alma de la radio en realidad, Juan Carlos Paredes, que está delicado de salud, que ha pasado momentos difíciles, que estimamos mucho y queremos mandarle un gran saludo para que se mejore. Sabemos que se va a mejorar porque lo que él hace es muy importante, más allá de lo que la gente pudiera pensar. Él tiene una misión tremendamente importante en este tema, en la radio y en la con la gente. Tiene mucho que hacer, tiene una gran misión por delante. Bueno, comenzamos, mis queridos auditores, para decirles mucho más allá de lo que puedan escuchar en la televisión y en los medios de difusión masivo, que la derrota de Ucrania, que es inminente, no significa el fin de la guerra. Erróneamente, muchos creen que la derrota del gobierno de Kiev en Donetsk y Lugansk, así como en Jersón y Zaporizhia, marcará el fin de los combates. Ante resistencia a la aplicación de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Putin ha señalado que quedan por liberar las regiones de Odessa y Transnistria, enfrentamiento que el Pentágono ha venido preparando desde el 2019. Estados Unidos ya prepara el segundo round en Moldavia, pero no porque Washington quiera defender a los ucranianos ni a los moldavos, sino porque le interesa seguir debilitando a sus propios aliados para hacerlos todavía más dependientes de Estados Unidos. Para que ustedes se hagan una idea, las cifras de la guerra en Ucrania, según el Mossad israelí, según el Mossad es los servicios secretos israelí, que según muchos es el mejor servicio secreto del mundo, y están publicadas en el sitio web turco que se llama Hunseda Haber. Las cifras de la OTAN que damos sobre la guerra en Ucrania, constantemente repetidas por las agencias de prensa occidentales, hacen pensar que el pueblo ucraniano está unido junto al gobierno de Kiev y que se resiste gracias al armamento occidental. Pero las cifras del Mossad israelí, que son muy distintas de las del occidente, a pesar de que Israel, ustedes saben que es un país que está ligado a Occidente, siempre ha estado al lado de Estados Unidos, por ejemplo, ustedes lo saben, está dando unas cifras que demuestran una realidad totalmente distinta. Por ejemplo, según el Mossad, los muertos en Ucrania hasta fines de enero de este año eran 157.000 y en Rusia 18.480. Los heridos 234.000 en Ucrania y 44.400 en Rusia. Prisioneros en Ucrania 17.230 ucranianos y 323 rusos. Y aquí muestran los vehículos perdidos en cada uno de esos. Helicópteros perdidos, Ucrania 212, Rusia 56. Vehículos blindados perdidos, Ucrania 6.320 y Rusia 889. Sistemas de artillería perdidos, Ucrania 7.360 y Rusia 427. Sistemas de defensa antiaérea perdidos, 497 ucranianos y 12 rusos. Esas son cifras absolutamente que dan cuenta de que la batalla está por terminar y que al menos en Ucrania, no sé si vaya a terminar pronto la guerra. Algunos dicen que va a terminar en primavera, vale decir, después de la ofensiva de primavera que van a intentar hacer los ucranianos, que es un verdadero suicidio, para mostrarle a Occidente, especialmente a Estados Unidos, de que ellos pueden lograr algo y que por lo tanto son acreedores de que les sigan mandando ayuda militar y en dinero. Pero por otro lado, Rusia ha ido aumentando la potencialidad de su armamento. No estamos hablando de armas nucleares, pero sí está usando misiles hipersónicos. Y logró destruir un búnker con 200 militares de la OTAN y de Ucrania, que estaban planificando aparentemente ese ataque o esa contraofensiva ucraniana. Y de eso son pocos los que hablan. Oficialmente los gobiernos norteamericanos ni de Occidente hablan de eso, porque no les conviene hablar de eso. Pero sabemos que fue destruido un búnker con una gran cantidad de soldados de alto rango de la OTAN. Entonces eso, y Rusia no ha parado los ataques, y cada vez más y más potentes. Entonces es evidente que la guerra, al menos en Ucrania, se va a terminar pronto. Lo más probable es que Estados Unidos le eche la culpa de todo lo que pasa a Zelensky, así ellos tratan de lavar su imagen. Y no sé si lo van a matar, es probable que podrían eventualmente matarlo para acallarlo de una vez por todas, porque sabe demasiado. Pero ellos se van a distraer. El objetivo de ellos es distraer a Rusia, porque finalmente el real objetivo que tiene Estados Unidos, más que Rusia, es China. Y hoy día habiéndose dado cuenta que la guerra en Ucrania la perdieron, es inminente la derrota, es irreversible, no hay posibilidad de cambio, van a entretener a Rusia con Transnistria y Moldavia, y para seguir debilitándola, mientras ahora están preocupados de China. Cuando la cooperación RAND Corporation planificó la actual guerra en Ucrania, procedió a explicar los pormenores a la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Eso ocurrió el 5 de septiembre del 2019, y la RAND Corporation se apoyó para ello en dos informes. ¿Se dan cuenta, mis queridos auditores, que esta guerra no la empezó Rusia? Esta guerra la planificó desde antes del 2014 Estados Unidos. Y la corporación RAND, que es una, le hacen informes de guerra y de lo que tiene que hacer Estados Unidos para mantenerse en el primer lugar y como amo del mundo, esos son los que le dan las pautas a los gobiernos. En esos informes la RAND Corporation explica que el objetivo de la operación es hacer que Rusia se vea obligada a desplegarse más allá de sus ya muy extensas fronteras. Para eso es necesario que Rusia tenga que entrar en Ucrania y después en Transnistria. Para entender lo que está haciendo el Pentágono hay que ir más allá de las fábulas que cuentan las agencias de prensa occidentales y ver la situación desde el punto de vista de la RAND Corporation, la cual prevé un segundo round, ya que no sería ni siquiera alrededor de Novorossiya, sino de Transnistria. Novorossiya es la zona que se llama todo el sur de Ucrania, donde está el Donbass, está Zaporizhia y está Kherson. Hace años que la Unión Europea venía organizando el bloqueo contra Transnistria, apoyándose para ello en Ucrania y Moldavia, dos países que ni siquiera son miembros de la Unión Europea. Por consiguiente, la derrota de Ucrania, que ya ha perdido el Donbass y cuatro oblasts que son provincias, no significa el fin de la guerra. El Kremlin ha explicado que todavía le queda por liberar Odessa y conectar con Transnistria las regiones liberadas, y la OTAN ya pule su retórica. Se trata de confundir a la opinión occidental, haciéndole creer que Transnistria, hoy denominada República Moldava de Dniester, es parte de Moldavia y que el oso ruso arremete también contra esta última. En fin, Siguiendo hablando de guerra, tenemos un artículo interesantísimo que nos hace preguntarnos algunas cosas. Lo vamos a comentar en forma muy breve. Por ejemplo, cinco preguntas incómodas respecto de la guerra. La más obvia se refiere a la decisión de enviar a Kiev armas cada vez más ofensivas, la cual corta todo tipo de negociación. Eso fue lo que hizo Estados Unidos, mandar cada vez más armas más ofensivas. La respuesta a esta pregunta es negativa. Ahora está claro que aumentar el armamento ucraniano no genera treguas, pero sí aumenta el número de muertos y la posibilidad de un conflicto nuclear. La segunda pregunta se refiere a las razones del conflicto. Después de las negociaciones con Gorbachov en 1991 y en los años que van desde la Revolución Rusa del 2003 en Georgia hasta la Revolución Naranja en 2004 en Ucrania, ¿se hizo todo lo necesario para darle tranquilidad a Moscú, que había disuelto la Unión Soviética abriéndose a Occidente? La tercera pregunta dice, que está vinculada a la segunda: ¿han hecho lo suficiente la prensa hegemónica europea para comprender las raíces de la guerra que comenzó en el 2014 en Donbass, mucho antes de febrero del 2022? La cuarta pregunta dice, ¿Europa se ha involucrado soberanamente en el conflicto o está participando en la guerra por servidumbre voluntaria a los Estados Unidos? La quinta pregunta finalmente es crucial. ¿Se hizo un esfuerzo en Europa para entender las motivaciones de Estados Unidos, tan alejado de la zona de guerra? Ganar para los neoconservadores estadounidenses significa neutralizar a Moscú en vista de la confrontación decisiva con Pekín. Decisiva con Pekín. Porque ahí se están jugando Estados Unidos y China la hegemonía económica mundial, que es la que manda finalmente. Que es lo que hace un país poderoso cuando controla económicamente a todas las otras naciones. Entonces, eso es lo que les puedo decir referente al tema de la guerra. Para ir matizando, vamos a compartir unos audios con ustedes que los vamos a ir comentando, obviamente, porque creo que así se hace más grato para ustedes. Vamos con el primer audio. Los ocho secretos más oscuros del Vaticano. Número 8. Los castrati. Desde tiempos memorables, los líderes del Vaticano han realizado actos espantosos. Sacerdotes, obispos, el mismo Papa. Por ejemplo, los castrati, quienes eran niños cantantes sometidos a la castración para impedir que desarrollaran las hormonas masculinas y así mantener una voz aguda y delicada. ¿Con qué fin? Muy fácil, ofrecer conciertos privados a la realeza italiana, quienes no solo iban a disfrutar de las celestiales voces de los pequeños, sino que además los sometían, practicaban orgías con ellos. Los sacerdotes básicamente compraban a los chicos, prometiendo a los padres de riquezas a futuro. Pero, ¿qué pasaba cuando salía a la luz la horrible verdad? Los padres debían decir que un cerdo le había arrancado el miembro a su pequeño por accidente, para evitar levantar sospechas y, claro, proteger a los sacerdotes. Número 7. Distribución de pornografía para todo el mundo. En los años 70, el Vaticano compró Weltbild, una de las editoriales más grandes de Alemania. Resulta que, entre todo su contenido, se encontraron miles de control mental que hacen el objetivo de transformar a la humanidad ignorante, controlarla totalmente y transformarla en verdaderos zombies, como lo han logrado con el control mental, con el flúor, con el control mental a través del HAARP y de las torres web. Y siguen hablando del HAARP y diciendo que el terremoto de Turquía lo provocó el HAARP. La verdad es que si la gente supiera que el HAARP nos tiene absolutamente estupidizado, nos tiene controlado mentalmente, y la gente cada día es menos, tiene menos discernimiento, harían una revolución mundial, porque realmente el hombre no tiene la capacidad de gobernar la fuerza de la naturaleza, sino es absurdo. Si pudiera controlar las fuerzas con el HAL, ¿por qué no manda terremoto a Shanghái y a todas las ciudades más importantes de China si quiere hacer una guerra contra China? ¿Por qué no manda un terremoto a Moscú si están peleando contra Moscú y a San Petersburgo y a las principales ciudades de Rusia? Entonces, es absurdo eso que dicen, no tiene ningún asidero, no tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. El HAL libera una cantidad de energía que es 100.000 veces inferior a la necesaria para producir los terremotos, por ejemplo, de un grado 5 o 6. Y el de Rusia fue, el de Turquía fue un grado 7,8. Entonces, es imposible, no tiene la capacidad, si no quiere decir que las cosas están mal hechas y que el mundo sería un caos. De hecho, es un caos, pero no por el comportamiento humano, no porque tenga el hombre algún tipo de influencia con la naturaleza. El hombre, ni siquiera con las emisiones contaminantes, puede influir demasiado en la naturaleza. Eso es una falacia y un engaño, parte de la manipulación que nos quieren hacer para hacernos creer que con un liderazgo humano eventualmente podríamos controlar lo que llaman el cambio climático, y de esa manera nos invitan a adorar al pacificador, al anticristo que viene pronto y que probablemente se manifestará en Jerusalén. Es muy probable. Bueno, seguimos. Esta noticia es muy interesante y se voy a comentarla muy brevemente. El acuerdo entre Irán y Arabia Saudita es insólito. Irán son musulmanes chiitas y Arabia Saudita son musulmanes sunitas. Son irreconciliables, siempre han sido históricamente irreconciliables. Y sin embargo hay una firma de acuerdo entre Teherán y Riad es la capital de Arabia Saudita, y trajo un inmediato alto al fuego en la olvidada guerra de Yemen. Recuerden ustedes que Yemen está en guerra contra Arabia Saudita y Occidente, digamos, y quienes alimentan de armas a Arabia Saudita es Estados Unidos y el Occidente y los países de Europa. Y en Yemen ha muerto muchísima gente, muchísimo más gente que en Ucrania, pero se habla de la guerra de Ucrania porque supuestamente la empezó Rusia. Lo quieren transformar en el enemigo número uno de la humanidad, lo transforman en un monstruo. En cambio, Arabia Saudita, que ha matado a niños y ha muerto, han impedido que lleguen mercaderías para que la gente muera de hambre, los yemeníes, y han muerto más de 3 millones de personas en la guerra, contra los 200.000 personas que han muerto en Ucrania, pero nadie habla de esa guerra. Porque esa guerra no vende a Occidente, no sirve al propósito de Occidente. Por eso que nadie habla. Pero es un hecho histórico este acuerdo, es absolutamente histórico. Cabe mencionar que el conflicto en Yemen es una versión extrema de la disputa de liderazgo entre iraníes y saudíes, los cuales ejercen presión en prácticamente todo el Oriente Medio y el mundo árabe, donde ambos están presentes y enfrentados, lo que incluye los conflictos en Siria y Palestina. Pese a que no se puede afirmar que China ha traído la paz al Medio Oriente, el acuerdo en un palacio chino de fondo contrasta fuertemente con el liderazgo de Estados Unidos, para que después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 sobre su territorio, procediera a invadir Afganistán e Irak, y participó activamente en los conflictos posteriores en la llamada Primavera Árabe en el 2010 y entre el 2010 y el 2012, los que llevaron a guerras civiles en Siria 2011 hasta ahora y Libia el 2014 hasta el 2020, razón por la cual se le considera como uno de los grandes factores de desestabilización de esa parte del mundo. Este acuerdo produce además en un momento en que Israel pasa por un momento de inestabilidad política dadas por las pulsaciones autoritarias de su primer ministro Benjamín Netanyahu, que lo enfrenta con la oposición liberal que se opone a medidas que implicarían mayor control del gobierno al poder judicial israelí, habiendo habido recientemente una protesta masiva de 500.000 personas en Tel Aviv. Cabe mencionar que la gran amenaza de Israel es Irán. En un contexto en el que poco a poco Tel Aviv había logrado acercarse a Riad, ambos socios históricos de Washington en la región, al parecer estas aproximaciones israelíes-saudíes no fueron determinantes en el restablecimiento de los vínculos diplomáticos iraníes y saudíes. Al respecto, cabe preguntarse si no habrá pesado también la diplomacia rusa, la que durante la guerra en Ucrania se viene acercando a iraníes y saudíes en busca de evitar su aislamiento internacional, y la cual históricamente tiene vínculos profundos con la diplomacia israelí. Finalmente, la tercera noticia es que el general Li Changfu fue nombrado este mismo domingo como ministro de Defensa de China. Se trata de un militar sancionado en 2018 por el Departamento de Estado norteamericano por adquirir aviones de combate rusos Su-35 y equipos relacionados con el sistema misiles tierra-aire S-400, que es un sistema de defensa de antimisiles. Este es el contexto de las sanciones estadounidenses interpuestas luego de la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa en 2014, en detrimento de Ucrania en el contexto de la guerra del Donbass iniciada ese mismo año. China reaccionó en su momento con gran indignación por las sanciones estadounidenses contra Li. Al cierre de esta edición no ha habido una reacción oficial de Estados Unidos, pero probablemente será en el mismo tono. Esto dado el contexto de las acusaciones del FBI respecto de que China planeaba entregar armas a Rusia, algo que fue descartado por los chinos y que no se ha producido aún, según la defensa estadounidense. Acuérdense, mis queridos auditores, que de aquí al próximo año es muy probable que tengamos guerra con China. O sea, Estados Unidos con China. Probablemente a través de Taiwán, porque Estados Unidos nunca pelea en forma directa. Porque cuando peleó en forma directa en Corea y en Vietnam, salió con la cola entre las piernas. Esa es la verdad. Salió muy mal parado y salió absolutamente derrotado. Bueno, vamos a ir mis queridos auditores, si les parece vamos a ir con otro interesante audio para ir matizando, porque los temas de la guerra a ustedes como que los cansan, pero hay cosas que yo no puedo dejar de contarles porque son absolutamente determinantes en el devenir de los acontecimientos relacionados con el final de los tiempos que estamos viviendo ya. Entonces, se los tengo que comentar para que ustedes los vayan poco a poco entendiendo. La guerra que se va a venir con China en el 2024, quizás, o máximo el 2025, va a ser una guerra mundial. Y para evitar que sea una guerra nuclear, va a venir el gran aviso. No sé si el 2024 o el 2025. O quizás el 2023, no lo sé. No creo, sí, yo creo que más me inclino por el 2024. Pero esa guerra, para impedirla, va a venir la intervención del cielo. Esa es la iluminación de las conciencias que hemos hablado tantas veces acá y que va a permitir salvar muchas almas. Y a partir de ese momento, primero, se acaba la misericordia divina. Segundo, si el hombre quiere apretar el botón, no lo van a impedir los celestes, ya no. Sino que ahí, si el hombre aprieta el botón, la autodestrucción de la humanidad está asegurada. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para evitar eso? Primero, el aviso va a salvar muchas almas. Pero antes del aviso, va a generar una gran cantidad de catástrofes. Pero catástrofes como el terremoto de Turquía y mucho más grandes, para evitar que el hombre siga persistiendo en la idea de un conflicto nuclear. Van a ser tan brutales las catástrofes que el hombre va a tener que ocuparse de las miles de víctimas, miles y millones de víctimas que van a morir en esas catástrofes, y de esa manera se puede llegar a olvidar la idea de hacer una guerra mundial, porque la guerra mundial necesariamente será, nos llevará a una guerra nuclear. ¿Qué catástrofe estamos hablando? Puede explotar, por ejemplo, el volcán de Yellowstone. Puede producirse el llamado Big One, el terremoto que va a hundir toda la ciudad de San Francisco y Los Ángeles. ¿Se pueden imaginar la catástrofe esa? ¿Cuántas personas morirían? ¿Unas 25 millones de personas? No lo sé. En fin, un terremoto de esas características. Habrán terremotos en Italia. También está pronosticado un gran terremoto aquí en Chile. Pero cuando digo un gran terremoto, no son los terremotos que están habiendo, porque están habiendo terremotos en distintas partes del país, sino que estoy hablando de un terremoto más grande que el del 2010, que con toda seguridad va a llegar pronto para nuestro país. Y también van a llegar terremotos a países que no son habitualmente sísmicos. Chile es un país sísmico, pero no sé si van a poder apelar a ese calificativo cuando llegue ese terremoto, y menos cuando llegue un terremoto durante el aviso que va a durar 8 minutos en toda la humanidad, en todo el mundo. Entonces, esas son las cosas que tenemos por delante y que está buscando hacer Dios para salvarnos. No veamos esto como que Dios nos quiere hacer una guerra, no, al contrario, son oportunidades que nos da para salvarnos. Recordemos a ustedes, le hemos dicho hasta el cansancio, que la muerte no existe, y estos son, Dios no nos ve, no le interesan los cuerpos, Dios ve solamente almas. Y las almas son las que hay que salvar, no los cuerpos. Si los cuerpos se salvan, es un accidente, pero lo importante son las almas. Bueno, para que no nos quedemos atrás, vamos con el audio este que es muy interesante. Los 8 secretos más oscuros del Vaticano. Número 8. Los castrati. Desde tiempos memorables, los líderes del Vaticano han realizado actos espantosos. Sacerdotes, obispos, el mismo Papa. Por ejemplo, los castrati, quienes eran niños cantantes sometidos a la castración para impedir que desarrollaran las hormonas masculinas y así mantener una voz aguda y delicada. ¿Con qué fin? Muy fácil, ofrecer conciertos privados a la realeza italiana. No solo para disfrutar de las celestiales voces de los pequeños, sino que además los sometían y practicaban orgías con ellos. Los sacerdotes básicamente compraban a los chicos, prometiendo a los padres riquezas a futuro. Pero, ¿qué pasaba cuando salía a la luz la horrible verdad? Los padres debían decir que un cerdo le había arrancado el miembro a su pequeño por accidente, para evitar levantar sospechas y, claro, proteger. proteger a los sacerdotes. Número 7. Distribución de pornografía para todo el mundo. En los años 70, el Vaticano compró Weltbild, una de las editoriales más grandes de Alemania. Resulta que, entre todo su contenido, se encontraron miles de obras de todo tipo de pornografía, incluyendo infantil. El Vaticano envuelto en un escándalo de explotación y abuso de menores, pedofilia, zoofilia, necrofilia y todas las prácticas más enfermas y violentas que te puedas imaginar. Cuando el mundo descubrió este horrible acto, del cual el Vaticano fue partícipe, nadie lo podía creer y la sociedad se paralizó. Fue entonces que la Iglesia declaró que dicho material nunca volvería a ser distribuido y que realizarían todo tipo de investigaciones para dar con los responsables. Pero eso nunca sucedió. Actualmente, esta editorial que es propiedad del Vaticano es una de las creadoras y distribuidoras más grandes de pornografía infantil en el mundo. Número 6. En el Vaticano se inventaron las torturas más despiadadas. Para el Vaticano nunca ha sido un problema el castigar, torturar o matar a los que ellos consideran como pecadores. Así que no es descabellado el ahora enterarnos que los instrumentos de tortura más horribles, dolorosos e inhumanos que han sido utilizados en personas fueron creados por los máximos representantes de Dios en la tierra. Desde la Santa Inquisición a la fecha, el Vaticano sigue practicando estos terribles métodos de tortura en contra de aquellos que se atreven a cuestionar o desobedecer sus creencias. Uno de los más usados y por mucho el más despiadado es el tormento de agua, que consiste en amarrar de pies y manos a la víctima para que quede completamente inmóvil, taparle la nariz para que no pueda respirar, después ponerle algo en la boca para que ésta quede abierta y no se pueda cerrar. Para finalizar con algo aterrador, obligarlo a beber 8 litros de agua sin parar. La sensación de ahogamiento es tan espantosa que las víctimas imploran que lo maten. Posteriormente, las víctimas fallecen lentamente por un desgarre estomacal. Número 5. La ciudad del sexo silencioso. Luego de muchos años, otra de las terribles verdades que se esconde tras el Vaticano sale a la luz. Lamentablemente, hoy en día ya no es un secreto la pedofilia. Sacerdotes violando niños es uno de los actos más reprobables e inhumanos que puedan existir, y tristemente estos actos deplorables son llevados a cabo por los mayores representantes de la fe en el mundo. En el Vaticano, muchos sacerdotes no tienen escrúpulos y su maldad es tanta que pareciera representaran al infierno en la tierra. No obstante con eso, cuando son descubiertos, en vez de ser denunciados, expulsados y castigados, solamente los transfieren de una iglesia a otra, sin importar que sigan cometiendo sus horribles y despiadados crímenes en contra de otros niños inocentes. Número 4. Sus mafias. Aunque suene increíble, son muy fuertes los rumores de que el Vaticano es actualmente uno de los países en donde más se lava dinero, superando a Suiza y las Bahamas. Es decir, dinero proveniente de diferentes organizaciones criminales es llevado al Vaticano para que estos lo laven a cambio de una muy jugosa comisión que los católicos se terminan quedando. ¿Cómo es posible que nadie haga nada al respecto? Muy sencillo. Los líderes de la Iglesia Católica tienen su propio sistema bancario, lo cual se presta para todo tipo de crímenes financieros. Nadie se atreve a cuestionarlos. Y ellos, por su parte, se aprovechan de la confianza que millones de creyentes tienen en ellos para enriquecerse y cometer crímenes a diestra y siniestra sin que nadie los detenga. Número 3. Degenerados. Pero satánicos. Después de años de investigaciones, se ha confirmado que el Vaticano no tiene nada. Durante años, el rumor sobre satanismo dentro del Vaticano ha estado presente. Lo que muy pocos saben son las escalofriantes confesiones que un importante sacerdote hizo justo antes de morir. Malaquias Martín afirmó que en la iglesia de San Pablo, el templo más importante del Vaticano, se llevan a cabo rituales dedicados a venerar al diablo. Durante esos rituales se presentan manifestaciones horribles de demonios acompañados de sacrificios tanto humanos como animales, que son realizados como ofrenda al diablo. Así como lo oyes, pareciera que el demonio tiene operadores trabajando dentro del Vaticano. Bueno, ahí teníamos ese interesante y quizás para muchos impactante audio que revela algunas de las atrocidades que comete el Vaticano, ese nido de víboras que existe, que se dicen representantes de Dios, pero en realidad es la sede del anticristo. Ahí está, no es que sea el Papa el anticristo, el Papa es un personaje minúsculo que no tiene ningún poder, vive en un departamento de 50 metros, no vive en el Vaticano, en Santa Marta vive, porque está amenazado de muerte. Si viviera en el Vaticano, probablemente ya lo habría matado. Entonces, nosotros sabemos que lo van a matar, pero el Vaticano lavó dinero de la mafia, y está, es una sentencia, no es una cuestión de que yo diga y me tire un carril, no. Hay una sentencia en la Corte Suprema Italiana de que el Vaticano lavó dinero de la mafia. Este Papa cerró 5.000 cuentas del IOR, que es el Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco Vaticano. Entonces, por eso es una de las razones por qué lo están amenazando de muerte. Entonces, es bueno que sepamos esto. También hemos comentado que en las columnas que están en el Vaticano son columnas hechas por la masonería, y que el Papa, cuando habla de la plaza, en realidad está hablando a un obelisco que hay ahí con un óvulo. En el fondo es un signo satánico que está adorando ahí, sin saberlo, en forma subliminal está adorando ese signo satánico. Entonces, el Vaticano tiene nada de Dios, solamente de el demonio. Ni hablar lo que hay dentro del Vaticano, ese es otro tema en materia de otro tema, otro programa. Bueno, seguimos entonces. Como la más natural de las ironías, esta aseveración fue trágicamente pronunciada por uno de los más poderosos personajes de la historia del capitalismo financiero contemporáneo. ¿Cuál es la frase, dirá usted? Estómagos inservibles. O sea, nosotros, el pueblo, la gente de a pie, la gente común y corriente, la gente de trabajo, somos trabajadores, somos para la élite mundial estómagos inservibles. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que piensan o han pensado hacer con nosotros? David Rockefeller, en una de las charlas íntimas que tuviera con uno de sus empleados de mayor confianza en ese entonces, Henry Kissinger, secretario de Estado del gobierno de Richard Nixon y luego de Gerald Ford, se planteaban alegremente, sin el menor reparo, la reducción poblacional eugenésica, tomando como fecha tope el futuro, el 2050. En aquel momento, que era la década del 70, el objetivo era la muerte de 4.000 millones de personas por distintas vías y con distintos métodos, guerras, enfermedades o hambrunas, para llevar a cabo paulatinamente, según el panorama y la resistencia social. Mientras tanto, el desarrollo de la historia sigue una fina estrategia de ingeniería social y política. Todos estos grupos no son ajenos al devenir de la historia, puesto que ellos mismos son la historia. Sus decisiones son definitivas e inapelables, operan en forma conjunta y holística y no dejan ningún cabo suelto. Continentes enteros, con sus mandatarios incluidos, se inclinan ante sus dictámenes. Es así que la dependencia política, financiera y geopolítica global tiene a sus patrones en estos oscuros personajes, que por cierto permanecen impunes desde hace más de 3 siglos. Es natural preguntarse cómo lo consiguieron y sustentan tanto poder. Para ello, que tendríamos que remontarnos a los inicios de la revolución industrial, aún más atrás. Aunque en este caso nos circunscribiremos a la principal onda expansiva de riqueza que significó la referida revolución industrial y a un manejo financiero de las bancas centrales de los países. Es decir, la impresión más la puesta en circulación legal y privada del dinero fiduciario. no me quiero extender en este tema porque es algo, un tema que lo hemos hablado varias veces, pero lo que les quiero comentar es que la familia Rothschild acaba de comprar la sucursal británica del quebrado banco Silicon Valley, que salió en todas las noticias, ustedes lo tienen que haber escuchado, el banco Silicon Valley de Estados Unidos. Seguramente también va a comprar el Credit Suisse, que es otro banco, un banco europeo. Y está también en quiebra. Los compran al precio que ellos quieren y se apoderan de un banco. La economía está en dificultades, pero no va a caer todavía mientras siga la guerra. La guerra le da muchos dividendos a la economía mundial por la tremenda, monstruosa industria de armas. Entonces, mientras dure la guerra, la economía va a caer. No va a caer, digamos, totalmente. Cuando la guerra se transforme en generalizada a nivel mundial y todos los países participen, incluso nosotros, entonces ahí vamos a hablar de la caída también de la economía completamente, y ahí va a venir el hambre, y el hambre y la caída de la economía asegura la guerra, perpetúa la guerra. Siempre las guerras mundiales están asociadas a problemas económicos. Siempre ha sido así. Y esta vez no va a ser la excepción. Entonces, salimos de los temas que podríamos decir que son relacionados con la contingencia, y vamos a entrar en los temas puramente espirituales con un audio espectacular que les voy a compartir. Porque lo que pone en práctica esta humanidad es único en el universo, casi en todo el universo, al nivel de contra de la naturaleza y contra cualquier lógica que existe. Ni siquiera las personas que están haciendo la segunda muerte operan como está haciendo el hombre. Ni siquiera las personas que están pagando con la segunda muerte en otros planetas sus propios errores son capaces de hacer las cosas que hace el hombre. Entonces no está contemplada la tercera muerte. Pero yo proporría a la Confederación de contemplarla, la tercera muerte, no sé cómo, pero la humanidad superó el límite de cualquier horror, de cualquier ilógica, de cualquier ley científica, de cualquier forma natural de existir. Ni siquiera el amor es tan extremo, y el amor del Cristo fue extremo, como el odio que contempla esta civilización. La única sentencia es la extinción, no queda otra cosa. Estamos solamente esperando que se cumpla el número de aquellos que de otros planetas tienen la genética por formar una nueva civilización. Porque golpeaste ahí justo y medio se silenció. A ver ahí, si, háblame, a ver si... ¿Dónde llegué? Ahí estaban diciendo lo último, que estaba esperando el número de otros, de seres que han venido aquí para poder revisar la... Los seres que han venido aquí se acoplaron con unas mujeres terrestres y viceversa. Nacieron hombres híbridos, pero se convirtieron en todos los sentidos en seres de otro mundo. Entonces contemplo unos millones de terrícolas terrestres, hombres y mujeres, que fueron inseminados como pareja sexualmente por extraterrestres en forma humana. Entonces, automáticamente formarán parte de la Confederación. Estos son los pocos, estos son aquellos que Cristo llamó los últimos. Los últimos serán los primeros. Son estos terrestres que creyeron a los 144.000 y a los elegidos y a los llamados, y se convirtieron de terrestres a seres terrestres, pero que pueden entrar en la Confederación. De hecho, solamente aquellos que no son de este mundo en el sentido humano material, que pertenecen a esta civilización. No es lógico, maestro Daniel, que los ciudadanos aceptan lo que aceptan. Viven en el, y eligieron como valor absoluto, como indispensable para sus propias vidas, y ordena cómo tiene que funcionar el amor, una familia, su creatividad, su filosofía, que te imponen de enamorarte como le antoja a él. Este valor es el dinero, pedazos de papel. ¿Cómo puede una civilización extraterrestre contemplar una civilización que se está autoaniquilando y eligió un papel como valor absoluto? Es algo no solamente que te da tristeza, es algo que te da rabia increíble. ¿Cómo se puede aceptar esto? Y hasta nosotros, los aparentes llamados o elegidos, si la Confederación no interviene en tiempo útil, nos perdemos. Porque vamos a elegir también nosotros, como eligieron el pueblo elegido al Cordero de Oro. El Cordero de Oro es un símbolo que los elegidos pueden caerse si caemos en la trampa de tener miedo al dinero, o tener obediencia al dinero, a pesar que la sociedad lo impone. Mirándolo desde arriba, Daniel, del espacio, es algo incomprensible, pero ni siquiera para el más famoso extraterrestre de la Confederación que estudia la civilización de los planetas, la teología, la evolución, es entendible, es tal. Casi es una forma misteriosa, mística, paranormal del mal que el hombre actúa. Hasta el mismo Lucifer, que perdió el gobierno de la humanidad, porque la humanidad lo superó. Él, que quiere rescatarse, renunció a tener la humanidad en las manos. La tiene su hijo, el anticristo, por voluntad del Padre, no de él, porque tiene que hacer la selección. Entonces, el hombre fue tan extraordinario, extremo, aplausos, creador, que superó al dios del mal mismo con su libre albedrío. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio del estigmatizado Giorgio Bongiovanni hablando justamente del mal y del mal de esta humanidad, más que del mal de Lucifer y de Satanás y del anticristo, el mal de esta humanidad, el mal extremo, una humanidad que vive en función del dinero. Los extraterrestres no la pueden entender, no pueden entender cómo está todo supeditado al dinero, está todo supeditado al que tiene más. ese gobierna todo. El que tiene más papel, ese gobierna todo, de alguna manera. Entonces es una cosa incomprensible para ellos. Ellos no contemplan el dinero para nada. Ellos son generosos. En sus planetas hay todo para todos. No existe la posesión, no existe el yo, eso no se conjuga nunca. Solamente se conjuga el nosotros. Nunca se dice yo. Yo tengo esto, esto es mío. Eso no está contemplado en el idioma de ellos. Jamás. Nada es mío. Todo es nuestro. Ese es el concepto. Bueno, seguimos entonces. Estábamos hablando en el programa pasado de algo de lo que pasa en Ganímedes. Basta con uno solo, pero de fuerza contundente. Los átomos son verdaderos sistemas planetarios microscópicos, en donde las fuerzas y energías cósmicas universales actúan de la misma manera que en esos otros átomos gigantescos, los magnos sistemas estelares o familias, los espacios infinitas. Y otra de esas grandes verdades eternas es que nada se destruye totalmente. La materia y la energía pueden manifestarse en las más variadas formas, en las múltiples fuerzas que mueven los más variados mundos y a todos los seres que ellos evolucionan. Nuestra ciencia igualmente ha comprobado esta otra ley universal. La materia y la energía pueden transformarse hasta lo infinito, manifestarse en los niveles más distantes de la vida, actuar y trabajar desde los aspectos microscópicos incalculables hasta las magnitudes astronómicas también inalcanzables todavía por nosotros, pero jamás se destruyen totalmente. Aunque en apariencia creamos que todavía por nosotros, creamos que un fenómeno determinado ha ocasionado la destrucción de cierta forma de materia o de energía, la ciencia nos demuestra que solo ha habido un cambio, una transformación en nuevos elementos o compuestos, en nuevas fuerzas o manifestaciones de energía que siguen existiendo y trabajando en ese infinito e inconmensurable sendero de la vida. Y la muerte, que para los profanos de un tipo de mundos como el nuestro, ciego todavía para muchos aspectos de esa eterna vida, es la destrucción final. El término de la vida es en realidad una de aquellas transformaciones, fenómenos magistral, la sabiduría suprema proporciona al ser las oportunidades necesarias de progresar, evolucionar desde los niveles ínfimos de primitivas existencias hasta los más altos peldaños en esa escala que se manifestara en el sueño simbólico de Jacob. Como alegoría del eterno camino de la evolución, sendero de la vida en que todos los seres van avanzando desde los estados más íntimos, hasta las supremas cumbres, en que todos los seres van avanzando del estado más ínfimo hasta las supremas cumbres luminosas de la sabiduría, del poder y del amor. Y ese progreso paulatino, ese largo camino de las luminosas, de la sabiduría, del poder y del amor, y ese largo camino de la evolución no puede alcanzarse en una sola existencia. Basta mirar el mundo que nos rodea, con todas sus desigualdades, con todos sus extremos y contradicciones, con diferencias tan grandes entre unos y otros seres, para comprender que ese proceso de superación, si es cierto, no se puede lograr en el corto lapso de una vida. Por mucho que sean los años de la existencia de un hombre, es imposible que un salvaje, como los primitivos habitantes de las cavernas trogloditas, llega a convertirse en tan corto plazo en un sabio como Edison, Einstein u otros tanto, o en un santo como Francisco de Asís. pongamos por caso. Pero la misma historia nos demuestra que los pueblos han evolucionado como evolucionaron los hombres. Y si los hombres han ido progresando desde los tiempos cavernarios, y si la humanidad, pese a los muchos defectos que aún tiene, ha llegado hasta los niveles de civilización tan altos como hoy ocupa, es lógico pensar que ese proceso de superación se cumple. Y si se cumple, tiene que obedecer a un gran plan determinado, a un sistema en que se manifiesta la inteligencia capaz de proyectarlo, y a la concurrencia de un poder suficiente para mover las fuerzas que pongan en acción tan complicado plan. Y si el plan tiene éxito, si esa humanidad va saliendo de los ínfimos niveles de salvajismo y alcanzando etapas cada vez más superadas, tenemos que aceptar que la inteligencia y el poder proyectista han sabido tan grandes como para transformar a toda la humanidad y cambiar todo en el mundo. Ahora bien, si ese proceso de superación constante o fenómeno de evolución vemos que se manifiesta no solo en nuestro mundo, sino en otros, como el caso que venimos estudiando desde el libro, ante la innegable presencia de seres más adelantados que nosotros, tenemos que reconocer, pese a cualquier escepticismo, por consigna o capricho, esa inteligencia y poder de tan magno proyectista a otros mundos, a otras humanidades, con la misma potencia y la misma sabiduría comprobada por nosotros. Quien ha podido plantear tales procesos y realizar sus planes con los efectos que evidencia cada caso, demuestra innegablemente la existencia de un ser o seres capaces de dirigir y controlar la vida en cualquiera de los mundos que integren nuestro sistema solar. Tal poder y tal sabiduría, lógicamente, superan a todo nivel humano. Por tanto, aquel ser al que hemos presentado en el ejemplo como el proyectista, podemos darle cualquier nombre, sin alterar en nada la existencia de tan supremas facultades en nuestra humanidad, como también la de Ganímedes lo han llamado Dios. En ambos mundos, el concepto sobre Dios implica la suprema sabiduría, la omnipotencia infinita, la suprema bondad y el supremo amor. Ahora cabe preguntarse, ¿un ser con tales atributos sería capaz de hacer a capricho tan tremendas injusticias como nos muestran las enormes desigualdades reinantes en la humanidad que conocemos? ¿Es posible concebir a Dios como la suprema perfección al contemplar en nuestro mundo a seres de tan distinta condición, de tan suprema perfección, tan extremos y apartados de medios de vida, con tan opuestas facultades, perpetuos mendigos y afortunados millonarios, ignorantes y analfabetos, frente a sabios de todo tipo, criminales empedernidos y hombres y mujeres cuya bondad y altruismo alcanza a la santidad? Seamos poderosos y humildes siervos oprimidos. Toda esta polifacética expresión de nuestra humanidad, con sus vicios y virtudes, arrastrándose en el camino de la vida. Ha hecho dudar mucho de la existencia de Dios. Muchos ateísmos se han basado precisamente en el elevado anhelo de una mayor justicia, de una mejor nivelación. Al no lograr la explicación razonable, cayeron en el rechazo de todo concepto de la supremacía divina y la negación absoluta de esos mundos superiores predicado por las religiones. Pero la respuesta a sus anhelos y preguntas estuvieron siempre en las profundas lecciones de esas escuelas iniciáticas, tantas veces mencionadas. En las antiguas y siempre nuevas enseñanzas, y al darnos el conocimiento de otros planos, de otros mundos y dimensiones, en que se desenvuelve la vida y todas las fuerzas y leyes del cosmos, explican ampliamente el porqué de ese acertijo. En una sola existencia no se puede ver no se puede dar el gigantesco salto desde primitivo salvajismo en que estuvieron sumidos los contemporáneos Pithecanthropus erectus y de los hombres Cro-Magnon y del Neandertal hasta los de nuestro siglo XXI. Eso es obvio, pero si pensamos que un espíritu cualquiera puede disponer de tiempo, de los siglos indispensables para el desarrollo lento de toda la conformación fisiológica y psíquica que vaya transformando poco a poco todo el conjunto para poder adquirir los conocimientos que han de convertirse luego en facultades, desde las más simples y groseras formas de pensamiento, de asimilación de facultades, desde las más simples, groseras formas de pensamiento, de asimilación de experiencias y de transmutación de efectos progresivos hasta los niveles de nuestra humanidad contemporánea, llegaremos a aceptar que ese proceso, aunque sea milenario, sí puede ser un verdadero camino de superación, comparable dentro de la máxima hermética, el proceso cultural que sigue cualquier hombre en el corto lapso de una sola existencia para llegar a capacitarse en determinada actividad, empleo o profesión, con miras a un mejor nivel o estándar de vida. Esto significa la necesidad de aprender, cambiar la ignorancia por el saber, por la adquisición de todos los conocimientos requeridos a la meta ambicionada. Y así el niño ingresa en una escuela en donde adquiere año tras año la instrucción básica o primaria, según sea la meta que se propone alcanzar. Tendrá que seguir estudiando más o menos años, a aprender todos los cursos de la profesión, empleo y oficio pretendidos que le exijan. Es el común y siempre repetido camino que todos han seguido y siguen. Y si comparamos este día del general proceso de superación personal en una simple existencia, o sea en lo pequeño, con la evolución progresiva que puede transformar a un salvaje cavernario en un sabio del siglo XXI, pongamos por caso, estamos enfocando en realidad los amplios profundos alcances que en este campo tiene aquella sabia fórmula de Hermes, como arriba es, abajo es. Esa es la ley de correspondencia, una de las leyes herméticas, ¿se acuerdan que las conversamos con ustedes? Para obtener los conocimientos necesarios relativos a una determinada actividad en el corto lapso de una encarnación o manifestación de la vida del espíritu dentro de cierto límite de tiempo, en un determinado espacio y forma material, pueden visitar, bastar los años que dure esa existencia. Pero si pensamos en la sabiduría absoluta, En el poder supremo universal y en la perfección que es la meta macrocósmica del ser humano, hemos de comprender que 60, 80... Perdón. Podemos comprender 60, 80, 100 o más años son muy pocos para poder conocerlo todo. Adquirir la absoluta experiencia de todo el universo integral, lo más bello. Bueno, para obtener los conocimientos necesarios relativos a determinada actividad en el corto lapso de una encarnación o manifestación de la vida del espíritu dentro de cierto límite de tiempo o en un determinado espacio y forma de materia, pueden bastar los años que dure esa existencia. Pero si pensamos en la sabiduría absoluta, en el poder supremo universal y en la perfección que es la meta macrocósmica del ser humano, hemos de comprender que 60, 80, 100 o más años son muy pocos para poder conocerlo todo, adquirir la absoluta experiencia de todo el universo integral. Los más sabios, entre todos los sabios de la Tierra, conocen muy bien cuánto les falta aún por aprender con solo referirnos a los límites de nuestro sistema solar. Si recordamos que nuestro sistema planetario es nada más que uno de muchos millones de sistemas que forman el conjunto de astros de una sola galaxia, nuestra Vía Láctea, y que igual sucede en los miles de galaxias y nebulosas ya conocidas por nuestra Vía Láctea, conocidas por nuestra astronomía, especialmente los astrónomos independientes. Tenemos que rendirnos a la evidencia de que por mucho que se haya avanzado y se avance en la ciencia de este mundo, siempre hay y habrá un más allá, porque solo somos una pequeña gota de agua en ese océano inconmensurable de la vida en el cosmos. Para llegar por lo menos a conocer todo lo referente a nuestro pequeño sistema planetario. ¿Cuánto nos falta aprender todavía, pese a los milenios con que cuenta nuestra civilización? ¿Cuántos millones y millones de años necesitaremos si pretendemos entender nuestra sabiduría de los insondables límites de nuestra Vía Láctea o de las demás galaxias cuya presencia nos muestran los más modernos telescopios modernos? Pero la existencia de ese otro mundo habitado, la sabiduría alcanza por los hombres de Ganímedes y sus periódicas visitas a la Tierra. Vienen hoy a demostrar muchas de las grandes verdades cósmicas que desde antaño se enseñara en el seno de aquellas fraternidades ocultas, de esas escuelas esotéricas. ¿A qué nos hemos referido? Y una de las más comunes lecciones, la que podríamos llamar piedra fundamental de toda esta enseñanza, es la ley cósmica de evolución progresiva de todos los seres y de todos los mundos, planos y dimensiones, en el eterno proceso hacia la perfección absoluta. Y como esto no se puede lograr, nadie, ni en una sola experiencia, alcanza a lograrlo, llegamos al punto de explicar también cómo se desarrolló el proceso dentro de los planes cósmicos o divinos, para dar a todos, sin excepción, las oportunidades que requiera el largo peregrinaje en todo el universo hasta conquistar las cumbres gloriosas de luz, de verdad y de vida. El desarrollo de tal proceso nos enfrenta con otras grandes verdades cósmicas, la de pluralidad de existencias o ley de reencarnación. Para comprenderla vamos a usar de nuevo el ejemplo de los estudiantes comunes de los centros de instrucción repartidos en todo nuestro planeta. No sea la meta que se propone el estudiante. Vamos a quedar hasta aquí porque parece que están llegando preguntas de nuestros auditores y por supuesto tenemos que darle prioridad a nuestras preguntas, a nuestros auditores. Vamos con las preguntas. ¿Cómo se lleva una iglesia que es corrupta y se dice ser la iglesia que sigue los principios de Jesús? Pregunta Noemi. ¿Qué dice Giorgio John Giovanni acerca de la destrucción de la iglesia? ¿Cuándo será? ¿Está predicho también? ¿Para destruir el anticristo? Pregunta Pedro Bruno. ¿Y qué papel juega el demonio en esta parte final de los tiempos? ¿Si el hombre es más malo que el demonio? Pregunta Carlos Alberto. Buenas preguntas, muy buenas preguntas de nuestros auditores. Perdón, vamos a, no, como nos queda poco, vamos a contestar la de uno. La verdad es que efectivamente no se puede seguir una iglesia que es corrupta, totalmente de acuerdo. Aquí en este micrófono hemos dicho innumerables veces que todas las religiones están en manos del mal, que la iglesia católica está en manos del demonio hace 1700 años. Hemos dicho también de que si ustedes quieren acercarse a Dios, aléjense de las religiones. Entonces, es la religión, son los más grandes falsos profetas que, de los que habló Jesús en el Evangelio. Su iglesia es un falso profeta. Lo que dejan de ser un falso profeta, los verdaderos sacerdotes, misioneros, los curas pobres, esos son los únicos verdaderos. Pero la mayoría de los sacerdotes, representantes de la iglesia y de las religiones en general, todas cristianas, son falsos profetas y sirven al mal. Así que en ningún caso seguir las religiones. La otra pregunta hablaba de, bueno, Giorgio Giovanni denunció, fue uno de los artífices de que se denunciara y que se obtuviera una sentencia en la Corte Suprema Italiana de que el Vaticano lavó dinero de la mafia con la complicidad del famoso Juan Pablo II, que todo el mundo lo considera santo. Eso lo hizo acreedor a una persecución brutal. Los cardenales y obispos del Vaticano lo consideran un hereje, lo consideran un falso, lo consideran un demonio. Y bueno, ¿qué quiere que les diga? Si hasta el mismo Jesús fue tratado de Belcebú, hijo de Belcebú, qué sé yo, que un demonio. Así que, pero él tiene la obligación de ir con toda la verdad de frente. Esa es su misión. Porque Giorgio Giovanni es el Elías que había de venir, que está profetizado en el capítulo 4 de Malaquías, antes de que venga el día grande y terrible de Dios, tiene que venir Elías nuevamente. En Malaquías 3 se habla de la venida de Elías antes de la venida del Mesías, que es Jesús, cuando vino hace 2000 años. Y en Malaquías 4 se habla de la venida de Elías en los tiempos finales, antes del día grande y terrible de Dios. Y él, Elías, restaurará las cosas, entregará el conocimiento, y eso aparece en la Biblia. Y Elías está en este momento acá. Él es Giorgio Giovanni, como en tiempo de Jesús hace 2000 años era Juan el Bautista. Entonces, y la última pregunta que tenemos se refería a, demonio en esta parte final, hemos dicho que ya logró tentar al hombre y el hombre lo superó. El que juega un papel importante en esta parte final, más que el demonio, es el anticristo, que es el hijo del demonio. Porque él, la misión del anticristo es la selección para lo que hemos hablado tanto, la prueba final, para lo que nos tenemos que preparar. Para eso nos va a preparar el aviso también, porque nos va a fortalecer nuestra fe en Dios, y a quienes no reconozcan a Dios, los va a hacer conocer a Dios, o reconocer a Dios. Los no creyentes también van a ver a Dios, van a sentir a Dios, los ateos también, en fin, esta intervención del cielo, que es llamado el gran aviso, va a permitir que todo el mundo, creyentes y no creyentes, ricos y pobres, políticos y no políticos, en fin, sientan a Dios. Nadie podrá decir que no. Ahora, si deciden seguirle o creerle, es un tema personal. Entonces eso es un verdadero juicio. Cada uno va a hacer la elección. Dios se va a mostrar en ese proceso, pero cada uno verá si le sigue o no. Los que le sigan van a ser salvados. Los que no le sigan y no le reconozcan irán a la segunda muerte, que es el Hades, el infierno, el fuego de la gehenna, en fin, son nombres que usó Jesús para eso mismo. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido. El papel del anticristo es la prueba final. Cuando hay escasez, primero el anticristo va a venir a ofrecernos paz después de la guerra, porque es poderoso y va a conquistar a todos los líderes